Bueno, hermanos, vamos a empezar acerca de lo que hemos estado viendo. Hay profecías en las cuales viene marcando un estado, viene marcando una idea, una figura. Por eso es importante que cuando nosotros nos allegamos a las parábolas, debemos de hacer la diferencia entre una y otra, y a qué se está refiriendo una y a qué se está refiriendo otra. Cuando nosotros empezamos entonces a ver parábolas o profecías, la vez pasada les comentaba acerca de algo que aclarías acerca de una profecía. En el capítulo de Mateo 23, en su versículo 31 en adelante, hablaba acerca de los príncipes de Israel y acerca de todo el mal que habían hecho a la casa de Israel y a causa de todo lo que habían hecho en contra de los profetas. Todo lo que se había hecho en contra, no de Israel, perdón, sino en contra del poderoso, en contra de sus profetas. Ahí nos marca claramente la diferencia entre un pueblo que sabe oír y un pueblo que no sabe escuchar. Pero vuelvo a repetirles, como se los he repetido muchas veces, no importa a veces el saber y el aprender, como dijo Ishma en su oración, sino el hecho es de hacer lo que estoy aprendiendo. Porque de nada sirve una persona que no está poniendo atención, va a cometer muchos errores. Capítulo 23 de Mateo, versículo 31 hasta el versículo 36. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Acuérdense que este versículo lo estoy mencionando porque estoy poniendo un ejemplo. El ejemplo es de que todo esto vendrá sobre esta generación. Era el año 30 de la historia del pueblo israelí, de este calendario que llevamos hoy en día, cuando el Mesías estaba enseñando en Israel. Cuando alza su voz, le dijo, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Este es el ejemplo de una parábola, de una enseñanza, perdón, acerca del pecado de la casa de Israel, y le está comentando que todo esto vendrá sobre de esta generación. Cuando hablamos de una generación, estamos hablando que si en este caso alguno de nosotros tiene hijos, estos hijos o nosotros mismos podemos ver el cumplimiento de esta profecía, porque dice aquí, para que venga sobre vosotros, verso 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado en la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, el que mataste entre el templo y el altar. Cuando nosotros observamos este tipo de profecía, se le está aclarando y se le está diciendo, para que venga. Quiere decir que ellos iban a pagar lo que muchos nosotros decimos en nuestros países, iban a pagar el plato roto de todo lo que habían hecho los antiguos. No necesariamente tenían que haber ellos sido los asesinos de los antiguos, pero iban a hacer lo mismo con el Mesías, le iban a dar muerte. Por eso el Mesías mismo levanta su voz y le dice en el verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas? Y no quisiste. Entonces nos damos cuenta que Jerusalén había dado muerte a muchos de los profetas en la antigüedad. Esa profecía, lo importante es en el verso 36 cuando le dice a esa generación que estaba viviendo en los tiempos del Mesías, le dijo, de cierto os digo, que todo esto vendrá sobre esta generación. Y eso fue lo que pasó en aquella generación. Eso fue lo que pasó para aquella gente que vivió aquellos días en los cuales estaba el Mesías. El Mesías estuvo en aquellos momentos y estuvo ahí con el pueblo, diciéndole al pueblo que se arrepintieran. Porque una de las primeras enseñanzas del Maestro fue arrepentir porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero muchos de nosotros escuchamos la voz, escuchamos la enseñanza, pero no nos arrepentimos. El arrepentimiento va más allá de lo que a veces nosotros pensamos. Nada más el decir me arrepiento, Señor, no es cuestión de decirlo, sino de mostrarlo con los hechos. Para ese momento la casa de Israel cometió el error y cometió la falta de no haber entendido las enseñanzas del Poderoso. Y le dijo, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Si el Mesías muere aproximadamente, de acuerdo a la historia, en el año 33 y medio, quiere decir que a los 36 años y medio después de haber sido cumplida esta profecía, se cumplió lo que fue dicho por el Mesías. Entonces, observando esto, vemos que realmente sobre esta generación 36 años no está registrada una fecha, no está registrado un tiempo, simplemente dice sobre esta generación. Esa misma palabra que dice el verso 36, voy a invitarte, mi hermana, que no me pegues el verso 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Son las mismas palabras que ocupa el Maestro al decir cuando venga el Hijo del Hombre con gran poder y gran majestad. Es la misma enseñanza que está describiendo la Escritura. Capítulo 24 de Mateo, versículo 32 al 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Si lees, por favor, mi hermano Ishma, desde el verso 30, te darás cuenta que está hablando de la venida del Mesías. Por eso dice, de la higuera aprender la parábola. Hay que aprender de la higuera, porque esta es otra profecía que no tiene que ver cuando el Mesías hablaba acerca de la destrucción de Jerusalén. Esta parábola se cumplió en el año 70, cuando fue destruido Jerusalén por causa de haber matado al Mesías. Fueron las palabras del Maestro cuando el pueblo no entendió acerca del pecado que estaba cometiendo. Fue a causa de este mal que el Poderoso destruyó a la tierra. Sobre la casa de Judá fueron destruidos por causa de no haber entendido. Pero este mismo reflejo de todo esto vendrá sobre esta generación es lo que vamos a escudriñar ahorita. Pero antes de que nos vayamos allá, veremos qué es lo que mencionó. Quiero que me entiendan, mis hermanos, que pongan atención. El libro de Mateo 23 está describiendo todo esto sobre esta generación. En el capítulo 24, en el versículo 33, dice, de cierto os digo, no pasará esta generación que todas estas cosas acontezcan. Está hablando también de que tiene que cumplirse en esa generación. ¿Qué es lo que estoy marcando? Que así como describió que como mataron a los profetas y apedrearon, exactamente estaba citando la Escritura acerca del árbol y de la higuera. Cuando le está describiendo que si en el árbol verde se hacen estas cosas, ¿qué no se hará con el seco? Y exactamente hablando de esta misma profecía, hablando del tiempo pasado, que era un futuro para el Mesías, y hablando muy a futuro, está hablando de una higuera que ya no está seca y que tiene que ser destruida. Entonces, es una parábola y la higuera seca. Y le diera o sea, de que si está hablando aquí, aquella va a estar complicado porque voy a relacionar dos parábolas y van a ver que está el reflejo de las dos parábolas unidas y hablando de que todo esto vendrá sobre esta generación. A todos mis hermanos pregunto, contesten en el chat, ¿me estoy dando a entender, mis hermanos? Y quiero que vean que es bien importante porque esta profecía, todos los demás mis hermanos no han contestado. Quiero llevar una hilación, por favor. Alfonso. Sí, mi hermana. Hola, Alfonso. No, queremos que nosotros tenemos problemas con la luz y se nos corta cada rato y por eso no escuchamos bien. En el barrio, en todo el barrio hay un problema. No sé qué pasa. Perdón, hermano Alfonso. Me está sí, no lo escucho. ¿Sí? ¿Qué pasó, mi hermano? Nosotros también no lo escuchamos. Todo es porque nosotros... ¿Me escucha? Sí. ¿Me están escuchando? Ah, se nos cortó porque nuestra señal también está un poquito mala. Así que si, por favor, podría repetir desde el capítulo de Mateo 24:30. Ahí está pegando los versículos. Si podría repetirlo ahí, por favor. Gracias, hermano. Sí, los tenemos. Sí, miren, estaba yo comentando sí, aquí está. Que la profecía de Mateo 23 que está hablando acerca de que va a pasar en una generación. En el libro de Mateo 24 son dos profecías en dos tiempos diferentes y hablando acerca también de la misma higuera. La diferencia es que Mateo 24 no habla de la higuera, habla acerca de que es muerto los profetas, de que son asesinados sus profetas. Entonces lo que necesitamos nosotros empezar a entender es que la profecía que va a ser desatada en ese momento o va a ser anunciada es de que el Mesías, escribe en Mateo 24, versículo 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿A quién se le iba a dar muerte, mis hermanos? A nuestro maestro, a Yeshua. Déjenlo bien grabado en su mente. De todos modos, ahorita alguien ha de estar grabando y si no, que les pasen el audio y lo puedan volver a escuchar. También les pasará el audio más al ratito si no llegan a escucharlo todo. Bueno, entonces el Mesías estaba hablando acerca de su muerte y la muerte de muchos discípulos. Él lo que quería establecer aquí era hacerle entender al pueblo que vendría una profecía en la cual iba a ser destruida Jerusalén. El templo y la ciudad de Jerusalén iban a ser destruidas por causa del pecado que había, por causa de todo el mal que había en la casa de Israel y en la casa de Judá. Entonces nosotros lo que necesitamos ahorita es empezar a enfocar que la muerte del maestro iba a provocar una destrucción en Jerusalén. La venida del maestro va a señalar como cumplimiento de otra profecía que describe allí en Mateo 24, versículo 31, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola: cuando ya sus ramas se enternecen y sus hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Específicamente dice que cuando veamos a la higuera reverdecer, sabremos que el verano está cerca. En otras palabras, la salvación ha llegado. Para este momento nosotros el observar esta salvación que llega nos va a ayudar a entender que esa salvación que va a llegar tiene que ver con la higuera. Pero si estamos viendo que la higuera fue destruida, fue por causa de lo que está describiendo aquí, por causa de haber matado al maestro. Por eso le dijo el maestro, sécate, le dijo a la higuera y no des más fruto. Por eso el maestro le está diciendo a la higuera, cuando veas a la higuera reverdecer, sabes que el verano está cerca. Es ahí donde encontramos que las parábolas tienen mucha representación acerca de los días en los cuales está de venir el Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre habla acerca del reverdecimiento de Israel, de la higuera, tendríamos que ver el estado en el que se encontraban los hijos de Israel cuando el Mesías estaba allá. Porque de acuerdo a lo que nosotros entendamos de la parábola y de la condición de la parábola como está escrita, entonces nosotros podremos entender lo que está sucediendo. Voy a preguntarles a todos mis hermanos, ¿qué se entiende por la palabra reverdecer? Hermano, la palabra reverdecer viene siendo como cuando algo que se nos fue, pero lo reencontramos, lo estamos encontrando otra vez. En otras palabras, es de que cuando ya no, la gente ya no cree, que la gente se olvida de la de nuestro Mesías, y de pronto cuando empiezan ya a ver que hay más creyentes, que hay más personas que se arrepienten, y hay personas que están en gozo, y que esas personas están viendo eso, empiezan ellas también a buscar ese gozo que las otras personas sienten en nuestro Mesías, entonces quiere significa que empieza a reverdecer otra vez la higuera porque estaba más seca. Pero hablaba acerca de la palabra reverdecer, porque la palabra reverdecer quiere decir que estaba seco, no tenía hojas. Ese es un reverdecimiento, que empieza a brotar las hojas. En otras palabras, nosotros vemos que hay un fenómeno que hace que las hojas se caigan. Entonces, cuando nosotros vemos que las hojas caen del árbol, es porque apareció ¿qué? El otoño. Y apareció también el invierno. Para ese momento del otoño, el invierno mata todas las hojas de un árbol en los lugares donde no hay agua, en los lugares donde hace frío. Cuando el otoño llega, en el tiempo del frío, mata todo. Entonces es ahí que nosotros empezamos a entender que ese reverdecimiento que está pidiendo la Escritura, mis hermanos, es el que necesitamos saber qué es lo que estaba pasando en ese momento. Porque si nosotros sabemos cómo es que estaba reverdeciendo, si sabemos entender qué es reverdecer, tenemos que entender cómo es que estaba verde antes, o cómo es que estaba seco antes, o en qué momento tiene fruto un árbol. Si hacemos la diferencia, podremos entender en qué momento de la profecía va a llegar el maestro. ¿Me estoy dando a entender? Sí, primero vamos a ver el punto literal. Para que un árbol reverdezca, quiere decir que estuvo antes seco. Quien hace que se seque es el otoño y el invierno al árbol. Es el tiempo cuando llega el frío, mata al árbol. Eso primero, ¿sí se entiende? Sí, eso sí lo entiendo. Entonces, primer punto. Necesitamos nosotros entender que un árbol no se muere o no se le caen las hojas si no llega el otoño y el invierno. Si llega el otoño y el invierno, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué está pasando cuando llega el otoño y el invierno? Cuando Israel, muchas de las ocasiones, o al pueblo judío, le ha tocado una destrucción, le ha tocado una muerte, le ha tocado una destrucción masiva por causa de su pecado, necesitamos nosotros entender entonces que el invierno y el otoño es algo que produce muerte y no vida. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Por eso en la Escritura, entendemos en las Escrituras, nos dice que para que nosotros tengamos acerca de la palabra verano, es el tiempo de la salvación. Porque ese es el punto principal que está redactando la Escritura en el libro de Lucas. Si nosotros llega la salvación, tiene que llegar en el tiempo del verano. Porque si el verano no llega nunca para nosotros, entonces no hay salvación para nadie. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? El otoño y el invierno siempre es símbolo de muerte. El otoño nunca tendrá como fin algo bueno. Por eso muchos de los seres vivos necesitan cuidado, necesitan de protegerse. ¿Qué es lo que hacen las aves? ¿Qué es lo que hacen los animales cuando llega el invierno a un lugar, mis hermanos? Muchos se migran, otros se protegen, otros se esconden, se preparan. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar la profecía, nos debemos de dar cuenta que en la profecía La escritura nos muestra que el verano es algo positivo y el invierno y el otoño es algo negativo. Por eso nosotros, cuando vemos acerca de las aves, vemos acerca de los, animales, vemos acerca de los árboles, el otoño y el invierno siempre es algo perjudicial, porque si el otoño llega en el tiempo del campo, no hay cosa que salga, ¿quién va a comer? Por decirlo, el ciervo, el cervatillo, los animales del campo no pueden comer. ¿Qué pasa cuando llega la nieve? Cubre la tierra y no hay forma de que ellos se puedan alimentar. Pero caída la nieve, empezando a entrar la primavera, la tierra empieza. Desde el momento que se desaparece, no sé si han visto documentales los cuales, cuando el invierno empieza, termina y entra la primavera, debajo del hielo empieza a salir ya la hierba. No sé si lo han visto. Estoy haciendo estas aclaraciones porque si no hago la aclaración, nunca podemos llegar al propósito de lo que trata de decir. Y eso es lo que quiero, que ustedes no me crean lo que estoy diciendo. Primero, tienen que ver que el otoño y el invierno son símbolos de muerte. Y cosa diferente sería la primavera y el verano. Muchas veces nosotros citamos los versículos, pero nunca observamos lo que está sucediendo. Por eso la escritura nos está narrando de esta manera y nos hace ver en el profeta Jeremías, en su capítulo 8, en su versículo 20, por favor, mis hermanos. Jeremías 8:20. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Dice que pasó la siega, terminó el verano. Si termina el verano, entonces dice, nosotros no hemos sido salvos. No puede ser salvo alguien que no llega a él en el verano. Por eso dice, cuando llegues a la higuera de Bendecer, sabed que el verano está seca. ¿Por qué? Porque en el tiempo del verano, el árbol está en su esplendor. O tiene todo el follaje puesto. Pero si llega el otoño, ¿qué va a pasar con el árbol nuevamente? Se va a secar. Por eso el profeta Isaías, junto con todos los profetas, siempre hablaban acerca de este tipo de eventos. Voy a sacar en el profeta Isaías. No se escuchó. Capítulo 18, verso 6 del profeta Isaías. Isaías 18, 6. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos serán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. Dice que van a invernar todas las bestias de la tierra. ¿Qué pasaría si el oso invernara? O si la nutria o los animales del campo en el tiempo del invierno, no, muchos de ellos no invernarán. ¿Qué pasaría con ellos, mis hermanos? Simplemente mueren. Por eso es un tiempo en el que no hay comida. Como no hay comida, han preparado el tiempo para invernar. Han dejado todos para las aves y los montes, para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano y las aves invernarán todas las bestias de la tierra. Por eso cuando el profeta Isaías, hablando acerca de estas cosas, nosotros nos damos cuenta que ellos empiezan a enseñar, de acuerdo a lo que dicen los profetas, capítulo 8, 18, versículo... Versículo 4, el verso 6, mi hermano Ishma, nuevamente. El verso 6. Porque Adonai me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas, y cortará y quitará las ramas, y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué le arranca las hojitas? ¿Para qué le arranca las ramas? Tendríamos que pensar lo que dice él. Versículo 4. El Señor me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada. ¿Cuál es su morada? Del Yohebajei. ¿Cuál es su morada del Yohebajei? Mis hermanos, capítulo 18, versículo 4. Porque el Señor me dijo así: estate quieto y los miraré desde mi morada. Como el sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. ¿Qué es la siega? Si los cielos y la tierra son su morada, no nomás los cielos, sino la tierra, como puso Ishma. Los cielos y la tierra son su morada, entonces está diciendo, los cielos y la tierra son su morada. Él hace llegar su lluvia, hace llegar su sol. Él es el que hace la siega. ¿Qué es la siega? De aquel puso el fin del mundo. No lo dice él, está escrito en el libro de Mateo, capítulo 34, versículos 36 y 37. Léalo, por favor. Perdón, eso está 39. Está hablando de los últimos tiempos. Por eso va a quitar las ramitas, por eso va a quitar las hojitas. Porque cuando vean el árbol, todo lo verde, se les va a quitar para llevárselas. Y lo demás se lo dejarán para los demás. Por eso empezamos a entender que el Poderoso, cuando transmite esta enseñanza del árbol que tiene sus hojas y tiene todo este follaje verde, para él lo sirve. Esas hojitas son para él. Él se las va a quitar. Capítulo nuevamente que les quiero decir, Mateo 13, versículo 36 al 39. Entonces, despedida la gente, entró Yeshua en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los sembradores son los ángeles. Entonces describe que esa es la siega. Regresémonos al capítulo anterior y el versículo anterior de donde estábamos hace ratito en el profeta Isaías, capítulo 18, versículo del 4 al 6. Regresemos nuevamente. Quiero que entendamos que la profecía, el Poderoso no le sirve al árbol si está seco. De eso habló Isaías, que el árbol seco era su pueblo, que no había ni siquiera hojitas ni había ramas. Por eso describía el Mesías, cuando era crucificado y era llevado al madero, le dijeron que estaban las mujeres de Jerusalén por él. El maestro le dice: no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. En aquellos días dirán: bienaventuradas las estériles y las que no dieron a mamar. Y dice: bienaventuradas serán, porque dice, si en el árbol verde hacen esto, que darle muerte al Mesías, que él era el árbol verde, él tenía vida, no se hará en el seco. Israel era el árbol seco en el tiempo del maestro. Dice que no había más que en él hojas, en la parábola. Que lo que hizo, arrancó las hojitas y se las llevó. Y aquí le dio lo demás, pues a las bestias, a los animales, para que la aullaran. Fuera destruida Jerusalén. Yo te lo voy a explicar con un mensaje de la escritura para que se entienda un poco mejor. Hasta me estoy dando a entender, y se van a usar los demás versículos. Pero ahora me estoy dando a entender lo que estoy tratando de transmitirles, mis hermanos. Estamos entendiendo cómo es que la higuera está reverdeciendo, va a reverdecer. Porque es el tiempo cuando llegue el Mesías. Y quiero que ustedes vean en qué momento se está cumpliendo lo que está diciendo el Mesías en la profecía. Que ustedes lo vean con sus ojos. Que ustedes puedan decir: realmente el Mesías está muy próximo, o no lo puedan ver. Pero necesitan que digan: realmente es así. Capítulo nuevamente de Isaías 18, versículo 4 al 6, por favor. Porque Adonai me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podadera las ramitas y cortará y quitará las ramas, y serán podados, y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. Ahora, acordémonos que en el profeta se está describiendo que el Señor, porque yo que me dijo, me estaré quieto, los miraré desde mi morada, como sol claro. Y dice que los cielos miran como sol claro, que Él es el sol que alumbra la tierra con su enseñanza, por medio de sus mandamientos. Porque dice la escritura que el Dios que bajé yo sol en el Salmo 84, verso 11. Después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega es el fin del tiempo. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, dice que antes de que sea esto, la flor se madure en los frutos, entonces podrá compoder las ramitas y cortará y quitará las ramas. Y se han dejado todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrá el verano las aves y invernarán todas las bestias de la tierra. Así es como dice el Poderoso a través de sus palabras y de sus enseñanzas. ¿Qué dice el futuro acerca de qué ha pasado con este pueblo? ¿Qué ha pasado con este Israel? ¿Qué ha pasado con la nación de Israel durante muchos siglos? Eso es lo que nosotros tratamos de entender, por qué el profeta o los profetas hablaban de esta manera acerca de la higuera. Acordémonos acerca de Israel. La siega es el fin del mundo. Él trata de hacernos entender que siempre ha habido una siega, una cosecha. Como lo dice el libro del Génesis. No siempre nada más es el fin del mundo, pero sí en muchas ocasiones, es como en el caso de Sodoma y Gomorra, como en el tiempo del diluvio, como en el tiempo cuando hay una destrucción. Siempre hay salvación para unos, para otros, ¿no? Versículo 7, por favor, mi hermano Ishman, adelante. En aquel tiempo, se ha traído ofrenda a Adonai de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Adonai de los ejércitos, al monte de Sion. Dice que en aquel tiempo será ofrenda y ofrenda de los ejércitos del pueblo de elevada estatura, de tez brillante, así como Moshe y como en este caso el que describe en el libro de Yashar, que era este Enosh, perdón, este Cainán, o como en este caso este el que describe el Enosh, que les brillaba el rostro. Dice elevada estatura y de tez brillante. Pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por los ríos, y dice que surcada por los ríos porque siempre están bien y vivos, al lugar del nombre del Señor de los ejércitos, al monte de Sion. Acordémonos que eso es lo que hablábamos la semana pasada, del gran monte de Sion, un monte que no es hecho, que no está en un monte sino en una parte geográfica, sino un monte donde guardan sus mandamientos, como decía, ¿quién subirá al monte del Señor, al lugar Kodesh, y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Estos son todos aquellos de los que se van a levantar entre los montes en aquel día, para este pueblo grande, era un pueblo impresionante. Para nosotros entonces, voy a invitarlos a que leamos acerca de esta higuera, y de esta forma de la higuera, que cuando el maestro la encontró en Israel, acordémonos que le dijo todo esto sobre esta generación: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Él encontró en la higuera hojas, únicamente encontró hojas, y estaba verde la higuera cuando él estaba en Israel. Y le dijo a la higuera: sécate y no des más fruto. En la presentación que iba a ser destruida porque no quisieron escuchar al Hijo del Hombre. Muchos se salvaron, pero muchos más se perdieron en el tiempo por causa de no obedecer al Poderoso en su palabra. capítulo 21 del libro de Mateo, versículo 19 en adelante, perdón, capítulo 21, versículo 18, hasta el versículo 20, perdón, 21 era, perdón, perdón, es capítulo 21, versículo 18 al 21. Por la mañana, volviendo a la ciudad, hubo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino ella, y no halló nada de ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Yeshua les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y es ahí donde empezamos a entender, ¿cuántos de nosotros podemos decirle a un monte literalmente, pásate de aquí y se pasará ya? Estando literalmente, está hablando de la higuera de Israel, está hablando de la higuera que se secaría por causa de que no escucharon, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quisiste juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Si esto es lo que está aconteciendo en la casa de Israel, porque la casa está desierta, entonces preguntamos y empezamos a decir, ¿qué es lo que quiere decir el poderoso a través de sus enseñanzas? Porque lo que estamos observando es de que el árbol de vida, que es la representación del maestro que estaba verde, no reverdeciendo, sino verde, esa es la imagen, la forma que está tras de transmitir su enseñanza. Capítulo 23 de Lucas, versículo 26 hasta el versículo 31. Lucas 23. 26 al 31. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Yeshua. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Yeshua, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si el árbol verde hace estas cosas, en seco, ¿qué nos hará? Y ahí es lo importante que estamos viendo. El Mesías no está reverdeciendo. Él es verde porque tiene la imagen de la vida. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué nos hará? ¿Cuál es el árbol seco que estamos hablando? Por eso le decían las mujeres de Jerusalén. Y les decía, verso 28, porque dice que solo en el verso 28 estaba llorando. Y las mujeres decían, ¿por qué? Y le dijo, le seguía el gran mundo sobre el pueblo. Y mujeres que lloraban hacían lamentación. Pero Yeshua, vuelto hacia ahí, les dijo, hijas de Jerusalén, acuérdense que le decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que están enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junto a sus pollos debajo de sus casas y no quisiste? ¿Es aquí vuestra casa ser dejada desierta? El Mesías le dijo, verso 28, porque Yeshua, vuelto hacia ella, le dijo, hija de Jerusalén, ¿por qué lloráis por mí? Llorad por vosotras y mismas y por vuestros hijos, porque aquí que vendrán días en el año 70, cuando llegará el general Tito, en que dirán, vienen todas las estériles y los vientres que no recibieron los pechos, que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes, caed sobre nosotros y los collados cubrinos, Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no se va a hacer con el seco? El árbol va a arder, pero bastante bien, porque está seco. Es ahí donde nosotros nos ponemos a pensar acerca de qué es lo que lo hacía saber a Israel en el momento que estaba ahí, porque cuando Yeshua encontró la higuera, le dijo, encontró en ella hojas solamente. Regresemos a Mateo capítulo 24, dice que encontró en la higuera solamente hojas. Mateo capítulo... Perdón, yo lo estoy diciendo, es capítulo 21, les había dado. El versículo había sido 18 al 22. Encontramos que había encontrado únicamente hojas en el pueblo, y hojas en el árbol. Vuelvan a leer, por favor. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Yeshua les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate, échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Vamos a entender entonces, porque Yeshua dice que se encontraba ella en Betania. Dice que cuando tuvo hambre en el verso 18, y volviendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella. Dice que no halló en ella nada, solamente hojas. Esas hojas son la representación de los hijos de Israel que todavía tenían un poco de... que tenía un poquito de entendimiento entre el pueblo, no entre los enseñadores, sino entre el pueblo, porque dice en el profeta Isaías que quitaría las ramas y las hojas, pero en la rama, aquí no encontramos ramas, sino únicamente hojas. Dice ahí, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Si la higuera se secó y encontró únicamente hojas, ¿qué iba a hacer el poderoso con las hojas? ¿Simplemente las iba a arrancar y se las iba a llevar, como lo describe el profeta Isaías? Encontramos que cuando el Mesías encontró un hombre que no era de Israel, él testificó, porque acuérdense que sus discípulos le decían hombres de poca fe. Como lo describe aquí adelantito, respondiendo, si tuvieres fe, le dice, verso 21, por favor, Isma. Respondiendo Yeshua les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Entonces, si tuvieran fe, le dirían a este monte, pásate de aquí, y se pasará allá. Pero no estamos hablando literalmente. Y si a la higuera le dijo, sécate y no es más fruto, es porque se te secó. Los discípulos se miraron, ¿por qué la higuera se había secado? Les dice hombres de poca fe, queriéndoles dar a entender que no tenían entendimiento. Pero había un hombre que no era israelita, había un hombre que no era judío, había un hombre que era de entre las naciones, tenía más fe que los mismos discípulos y tenía más fe que los mismos del pueblo de Israel y de Judá. Y ese varón era un varón romano que no tenía nada que ver, como él había dicho, yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si aquel varón tenía más fe que los mismos israelíes, entonces nosotros nos ponemos a pensar en Mateo capítulo 8, por favor. Sobre la condición de Israel, ¿cómo estaba? Tenía como para hacer nada más hojas y no tener fruto. Capítulo 8, versículo 5, adelante, era un varón centurión que se encontraba en Capernaum, un varón romano. Capítulo 8 de Mateo, versículo 5, hasta el versículo 10. Entrando Yeshua en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Yeshua le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: Ve y va. Y al otro: Ven y viene. Y a mi siervo: Haz esto. Y lo hace. Al oírlo, Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Si un hombre pagano, un hombre de Roma, tenía la fe que no tenían los mismos israelitas y judíos, ni los propios discípulos, porque los discípulos no creían acerca de las cosas. Dice: hombres de poca fe, estaban viendo una enseñanza acerca de que se había dicho a un árbol: sécate, y se admiraba. Este hombre centurión se acercó y le dijo: Señor, no vayas, solo di las palabras y mi mozo sanará. Entonces, si Yeshua le había dicho al varón: voy a ir, ¿cuál es la diferencia entre el varón centurión y el Mesías? La diferencia es que el centurión tenía la confianza plenamente en él, y no los hijos de Israel ni los propios discípulos tenían la fe que tenía el mismo centurión. Porque el centurión le dijo, verso 7, y le dijo Yeshua: yo iré y la sanaré. Respondiéndose el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Tenía más confianza el varón pagano que los mismos discípulos cuando vieron las maravillas que hacía con la higuera, de que se había secado, y se admiraban, decía: ¿cómo es que la higuera se secó? Entonces podemos decir, ¿cómo es que el centurión sabía que le iba a curar a su siervo? ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos, acerca de lo que estoy tratando de transmitirles? En otras palabras, por eso encontró nada más únicamente hojas en el árbol. No había fruto en el árbol. Si hace favor de meter a Isidro, por favor, mis hermanos. ¿Quién tiene la llamada? Metan a Isidro, por favor. Y entonces nos damos cuenta que la higuera estaba seca. Porque en el tiempo del Mesías tendría que ser destruida Jerusalén. ¿Cuál es la higuera seca? Pues que Israel fue destruido. Israel fue derrotado, fue aniquilado Israel. Es ahí donde nos damos cuenta que Israel dejó de existir. Porque eso es lo que estaba profetizando el maestro acerca de que le dijo a las mujeres de Judá, de Judea: ¿por qué lloráis por mí? Llorad por vosotros y por vuestros hijos. Lamentarse sobre ustedes. Porque esto hacen en el árbol verde, ¿qué no será en el seco? Si el árbol estaba seco porque no había conocimiento de lo que en ellos, porque no había fe, porque muchos se creyeron, pero eran las hojitas que arrancó, como dice el profeta Isaías, y lo demás lo dejó para todos. Cuando nosotros empezamos a observar y vemos que ahí estaban bestias y aves y todo tipo de animales en ese árbol seco, ¿cómo es posible que puedan morar animales y bestias debajo del árbol para que hagan sus madrigueras y puedan vivir ahí? Es ahí donde llegó Roma y destruyó Israel, y destruyó y la devastó. Porque nosotros, sí, mi hermano. Entonces, cuando el Mesías dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra, ¿se está refiriendo también a la nación de Israel? Como sí, diciendo, no va a encontrar fe, no hay fe. Va a haber una fe, pero muy crítica, como la había en aquellos primeros creyentes. Va a haber una fe, no habla de que va a estar verde. Por eso en el libro de Mateo, cuando habla de Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ni pedreas a los que son enviados a ti, él dijo: no me veréis más. Le está diciendo a los príncipes de Israel, le está diciendo al judaísmo y a aquellos israelitas que estaban ahí: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Le dice: no será aquí dejada piedra sobre piedra que no sea destruida. Os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y le estaba diciendo: no me veréis más hasta que diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23, versículo 36, hasta el último versículo, que sería 37, 38, creo que 39. Mateo 23, versículo 36 al 39, que tiene. Dice: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre de Adonai. Y no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Va a encontrar nuevamente a un grupo de personas como en el tiempo del discipulado. Por eso habla de que va a haber nuevamente hojas, va a empezar a reverdecer, no dando fruto, va a empezar a reverdecer. Pero si Jerusalén en aquellos días, vamos a entender que viniera el Mesías, no vamos a encontrar una multitud de judíos creyentes en el Mesías. Vamos a encontrar una multitud de judíos creyentes a medias del Mesías. Hoy en día encontramos a muchos creyentes, muchos de los discípulos, nosotros los encontramos en el tiempo primitivo, y la Jerusalén es seca porque fue destruida. Si vemos a la Jerusalén que empieza a reverdecer, es porque empezaron a regresar a su nación. Empezaron a regresar a su nación y también empezaron a buscar de las cosas del Padre. Hay mucho creyente judío ya creyendo en Yeshua, pero no creen de una manera confiable. Por eso el Mesías les dice: y no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy en día hay judíos que los puedes checar en internet, que no tienen las enseñanzas del Poderoso como debían de ser, pero ya están diciendo: Baruch haba b'shem Adonai, que quiere decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Si nosotros entonces empezamos a ver todo esto, nos damos cuenta que la profecía, de acuerdo a lo que está diciendo el profeta y lo que está diciendo Mashiach: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? Aquí vuestra casa será dejada desierta. Y la casa quedó desierta porque se le quitaron sus hojitas y quedó el árbol solo. No sé si me estoy dando a entender, mis hermanos, acerca de lo que les estoy queriendo transmitir. Dilo por el chat, mi hermano Ishma. Sí, que si hay alguna diferencia entre la fe que le ordenaría al monte que se tirara al mar y la fe que tuvo el centurión. No entendí por qué lo dices. ¿Dónde está la diferencia que quieres? Porque marcar. Una, como yo lo entiendo, es que la fe que tenía el centurión era una confianza plena en el Mesías. Y la fe que le ordenaría al monte, la que le está adquiriendo ahí, es un conocimiento de la palabra, ¿no? O lo estoy entendiendo mal. Es que son ambos conceptos. Mira, primero tienes que tener la confianza que el Mesías te está transmitiendo. Para los discípulos, como para Cornelio, ver las maravillas que están haciendo el Mesías, también Cornelio las vio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está marcada. Los discípulos vieron las maravillas que estaba haciendo el maestro, y Cornelio también. Pero es que vean una maravilla, se maravillaban y decían: ¿cómo es que la higuera se secó? Y Cornelio dijo: tú solo di la palabra y mi mozo sanará. ¿En dónde hay ahorita la diferencia, mi hermano Ishma? No la visualizo todavía. La diferencia era que ellos aunque veían, no creían, y el otro, aunque no vio, creyó. Bueno, el centurión tenía que haber tenido cierto conocimiento acerca de él, ¿no? Él debió haber escuchado hablar de él, por algo se acercó. Entonces, al tener ese conocimiento, le vino esa confianza en él. ¿Así es? El centurión conocía bien al Mesías, conocía bien a Yeshua, así como los discípulos conocían bien al... conocían al maestro. La diferencia es que el centurión creía todo lo que veía. Los discípulos no creían lo que veían en ese momento. Y por eso él hace la expresión, de cierto os digo que ni aún en Israel haya tal. Y eso pasa en muchos de nosotros hoy en día que no tenemos confianza en él. Eso es lo que pasa todavía muchos de nosotros que no confiamos en él. Por eso debemos aprender a confiar en él y mantenernos firmes en todas las cosas que él nos está diciendo. Tal vez no tenía todo el entendimiento de las parábolas, pero entendía muchas cosas, Maxi. ¿Por qué? Porque él le pudo decir lo que sus discípulos no le decían. ¿Cuál es la diferencia? Los discípulos estando con él le decían, ¿cómo es que la higuera se secó? Y el centurión dijo, yo solo di las palabras y vimos a sanar. ¿Cuál es la diferencia que tenemos marcada ahí? En Mateo capítulo 1, versículo 5 en adelante, y lo vemos allá en el libro de Lucas, en Mateo capítulo 21, que el hombre centurión de otra nación confiaba en el Mesías, a diferencia de los discípulos. Ellos todavía se preguntaban entre sí. Es que hay que entender que no es fácil tener fe. La fe no es algo fácil de entender y no es algo de decir, ah, sí, cierto. Yo les pongo ejemplos. Muchos de nosotros creemos en lo que dice la Escritura. Muchos de nosotros pensamos en lo que dice la Escritura y confiamos en lo que dice. Pero hasta que no vivimos las cosas en carne propia, nunca nos daremos cuenta de cuánta es la fe que necesitamos tener para poder demostrar ese tipo de fe. A mí me ha permitido ver cosas en estos días que yo nunca pensé que podría yo verlas. Y eso es lo que hace la diferencia. ¿Quién tiene fe? Porque a pesar de que nosotros sabemos que un verdadero siervo, como describe en el libro de Lucas, deja todo lo que posee, renuncia aún a su propia vida, y dice, no puede ser mi discípulo. Pero para un siervo ser un discípulo del maestro no es cosa fácil, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y aquel que lo está experimentando se puede dar cuenta de lo difícil que es tener fe en el poderoso. Y si un siervo pasa eso, ¿qué pasará entonces en aquellos que no alcanzan a percibir o entender las cosas? Ustedes van a entender, mi hermano Isha, mis hermanos, mi hermano Maxi. Alfonso, regresando al punto anterior, donde comentaste de que Jesús, cuando les puso pata para arriba todas las mesitas y todo lo que tenían al frente del templo, y dentro del templo, cuando dice, han convertido en mi casa de oración en cueva de ladrones, y lo último que dijo fue que la casa, ¿cómo era que decía? Mi casa de oración ya llamada de todos los pueblos, mas vosotros lo habéis hecho una cueva de ladrones. ¿Vuestra casa va a dejar desierta? ¿Cómo era la frase exacta? Mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Sí, pero cuando dice esta casa queda desierta. Ah, pero es otro verso. Sí, no, a eso me refiero. Cuando dice que la casa queda desierta, y vos dijiste de que se refiere a las hojas, al pueblo, a la persona. ¿Eso no se está refiriendo al Mesías mismo, que iba a ser retirado, el conocimiento de ahí iba a ser retirado, y no tanto a las hojas, al pueblo mismo? No sé si me explico lo que quiero decir. No, porque la figura del Mesías, muerto o no muerto, no deja de estar vivo para el Ojín, como decían los profetas. El Ojín es el Ojín de vivos, no de muertos. El Ojín es el Ojín de Abraham, como si viviese. El Ojín de Isaac, el Ojín de Jacob. No. El Ojín de Mashiach. Antes, y Mashiach no deja de ser el árbol verde. No, antes de que Ishma hiciera la pregunta, vos habías comentado de que vuestra casa es dejada desierta. Y relacionaste esa frase con que no tenía más hojas. Es como que el árbol se murió y no tenía más hojas. No es tanto, la pregunta es, ¿se refiere a las hojas, al pueblo mismo, o se refiere a que el Mesías era retirado de ahí? O el conocimiento que venía a entregar el Mesías es como que lo despreciaron y ya no más. ¿Me explico? Eso fue lo último que dijiste. Anterior a la pregunta de Isma. Y me quedé con eso. Sí, pero no es tanto que se le retire la palabra por el Mesías. No, la casa dejada desierta porque el árbol ya estaba seco. El árbol ya estaba seco, mi hermano Luis. ¿Por qué no te lo dicen de ahora? Patricio, ¿me escuchas? Patricio. ¿Te podrías mutear, por favor? Se escucha mucho ruido de ambiente. Entonces, chalón mi hermano Patricio, chalón mi hermana Maggie, chalón a Carlos, a Douglas, a los demás que han entrado, mis hermanos, chalón. Hay que mutear el micro, por favor. Bueno. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el árbol estaba seco, estamos hablando de Israel. Y el árbol que describe Lucas, que va a ser quemado, o que va a ser cortado, si esto hacen en el árbol verde, ¿qué no será en el seco? La higuera, por eso se le arrancan ramas y hojas, para ser injertado. Un nuevo tipo de árbol para que se injerte nuevamente en él una nueva clase de hombres que serían los gentiles, como describe Romanos capítulo, que es lo que estábamos tratando en la mañana, mi hermano Luis. El árbol no se corta, simplemente quitas unas ramas, unas hojas y metes unas ramas y unas hojas diferentes. ¿Me estoy dando a entender, mi hermano? Sí, entonces ahí es donde empieza, se empalma con la parábola de injertar ramas del árbol silvestre, ¿no? Sí, porque llegó su tiempo en el cual el Mesías, todos los que aceptaban al Mesías, esos pudieron salvar su vida, pero no los demás. Por eso habla de un endurecimiento acerca de Israel. Y eso es lo que nos importa en lo que estamos leyendo. Capítulo 11 del libro a los Romanos, versículo 1 en adelante, por favor. ¿Ha desechado a su pueblo? En ninguna manera, porque Saulo también era de la descendencia de los israelitas, por parte de los judíos. Digo pues, ¿ha desechado a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Elohim contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres, que han doblado la rodilla delante de Baal. así también aún en este tiempo ha quedado un remanente, escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito. Dice la pregunta, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección los ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Y habla acerca de Israel, porque acordemos que había israelitas y judíos en un aspecto generalizado, pero no lo ha alcanzado Israel. Y dice que los demás fueron endurecidos. Dice Saulo en el versículo 1, digo pues, ha desechado Elohim a su pueblo, de ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, pero si era la tribu de Benjamín era judío, no era de acuerdo a la tribu, de acuerdo al pueblo era judío, no era israelita. Pero en la antigüedad Israel, Judá le pertenecía a Israel, eran 12 tribus, y él está hablando acerca de esto, que también él era israelita, pero de acuerdo al tiempo en el cual Saulo no existía Israel como nación, él era judío. Pero él está haciendo la aclaración, porque Benjamín y Judá es los que conformaban la tribu del sur. Rubén, Simeón, Leví, Rubén, Simeón, Judá, no, Israel, Don, Dan, Gad, Aser, todos ellos eran israelitas, israelitas, 10 tribus del norte y 2 tribus del sur, que era Judá y Benjamín. Y por eso Saulo dice, digo pues, ¿habéis echado elogio a su pueblo? Dice claramente que no, de ninguna manera. Porque yo también soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No habéis echado elogio a su pueblo? El cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la escritura de Elías, la escritura? Como hablando de Dios contra Israel, dice... Señor, tus profetas han muerto y tus altares han destruido. Y he quedado solo y procuran matarme. ¿Más qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Así también, aún en ese tiempo, queda una reliquia por la elección. Y si por gracia no es por obras, y de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la gracia ya no es obra. Lo que buscaba Israel aquello no ha alcanzado, la elección lo ha alcanzado. Y los demás son los hijos. Así que los. ¿Te puedo hacer una pregunta por ahí? Aquí no hay. ¿Quién habla ahorita? No sé si puede hacer una pregunta. Lo mismo. Ah, perdón, es que estoy viendo que dos chicas se prenden y no veía el primero. Sí, Carlos, ¿qué pasó? Pues lo de ha desechado a su pueblo en ninguna manera, o sea, en Israel. Además, tiene una pregunta. Es una verdad que la casa de Israel es Efraín. Y bueno, es una verdad que somos, o sea, por Muná, en Yitra Machía, pertenecemos a esos que estamos volviendo a casa, o sea, a la tribu de Efraín. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos. No tiene nada que ver, porque aquí en el capítulo te lo va a describir. Si nosotros, los gentiles, estamos Efraín, entonces aquí no te da la pregunta o lo que dice en el mismo Romano capítulo 11. Mira, vamos a seguir leyendo, Carlos, y describe claramente, separas a uno de otros. Y eso es lo que dice, separa gentiles de israelitas, porque describe que Dios ha desechado a su pueblo. Si hoy en día vamos a suponer que tú fueras de la descendencia de Judá y tú vienes al conocimiento de la Escritura y ya desechó su pueblo, entonces tú no puedes ser salvo. No, dice que nada más endureció a los que se endurecieron, pero la elección alcanzaron la salvación. describe así en el versículo que leyó ahorita Isha, verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha cantado. ¿De qué Israel estamos hablando? ¿De nosotros o el Israel literal que estaba en aquel tiempo? Literal. ¿Mi hermano Carlos? Sí, eso es el físico, pues, el material. Ah, bueno, dice así como dijo Maxi, tú. Pues lo que buscaba Israel aquí no ha alcanzado, pues la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Está escrito, Dios les elojín, espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y dice que se los manda elojín a ellos. No es algo que no quiera. Pongamos atención porque esto está hablando de Israel, el físico. Nuevamente, versículo 8, como está escrito, y eso está escrito en el profeta Isaías, Dios les elojín espíritu de remordimiento, y dice así en el profeta Isaías, Dios les elojín espíritu de remordimiento, chéqueme por favor, Isaías 29:10, péguenlo aquí, Dios les elojín espíritu de remordimiento, ojos con que no vean, eso es lo que nos importa, ojos con que no vean, lo oído con que no oigan, hasta el día de hoy. Por eso los israelitas, hasta el momento que estaban en ese momento ahí, no les permitió ver, no les permitió escuchar. Como está escrito en Mateo 13, oiréis y no entenderéis, viendo miraréis y no comprenderéis. Para que se cumpla lo que el profeta Isaías dijo, porque yo Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, cerré los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes y se los puso por una simple y sencilla razón para que no vieran. Está hablando de un Israel físico y poderoso se lo puso donde dice la escritura que les iba a volver a dar esa vista para poder ver y entenderlo. Hay que checar lo que dice entonces el libro, porque eso lo dijo el profeta Isaías, que les iba a dar esto para que no entendieran las cosas. Versículo 9 del capítulo 11 de Romanos dice así, y David dice, de vuelta a su mesa en pesadero y en paga. No iba a ser algo bueno para Israel, va a ser una paga por castigo de todos los males que habían hecho. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Esto digo que todo esto vendrá sobre esta generación y van a recibir un merecido pago. Es Israel físico o Judá o judíos físicos. Verso 11. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean. Agóbile siempre el espinazo. Digo, pues, ¿ha tropezado para que cayesen? Pregunta. ¿Han tropezado para que cayesen? En ninguna manera. Mas por el tropiezo de ellos vino la salvación a quienes. ¿A los israelitas nuevamente? ¿A quién vino la salvación, Carlos? ¿A quién vino la salvación, Maxi? ¿A quién vino? Si aquí dijera Israel en este versículo otra vez, entonces sí estoy de acuerdo con Carlos, y estoy de acuerdo con todos los mesiánicos que dicen eso, pero no es verdad. La salvación pasó a los gentiles. Si estamos de acuerdo, mis hermanos, que el verso lo dice, no yo. Versículo 11. Digo, pues, ha tropezado para que cayesen, estamos hablando de Israel, en ninguna manera. Mas por el tropiezo de ellos vino la salud de los gentiles, para que fuesen provocados a hacerlo. ¿Quién iba a ser provocado a hacerlo? Pues la casa de Israel. Hoy en día son provocados a hacerlo, tanto que están siendo provocados a hacerlo, que ahora tienen que predicar acerca de los gentiles y tienen que predicar acerca de los cristianos. ¿Yo por qué de predicar acerca de un israelita que no entiende las cosas? O porque he enseñado acerca de los israelitas que no quieren ver las cosas. Ellos antes tienen que estar hablando acerca de cuál es nuestra falsa doctrina. Hermano, entonces los de Efraín sería posterior ya después de que pase el tiempo de los gentiles, ya sería posterior claro. los de Efraín. Claro, ahorita te lo dice aquí. Por causa de lo que has preguntado, ahorita vamos a seguir leyendo. Porque acuérdense que el árbol tuvo que ser arrancada las hojas. Y el árbol se secó. Por eso hace la expresión. Entonces, cuando se sepa, injertan nuevas ramas, ¿para qué? Para que esos gentiles que están conociendo sean alimentados de la savia de las Escrituras por medio de los profetas. Capítulo 11, versículo 11. Digo, pues, han tropezado para que cayesen en ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles para que fuesen provocados a hacerlo los israelitas, por lógica. Y si los israelitas son los gentiles, como dicen ellos, no coincide, porque entonces se separa uno de los otros. Aquí debería estar hablando de israelitas y de israelitas, nunca de gentiles. Versículo 12. Y si la falta de ellos, o sea, por no haber aceptado, por no tener los ojos cerrados, como lo leímos ahorita en el profeta Isaías, por el sueño que les dio, y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y esa riqueza, porque la palabra ha sido anunciada hoy entre los gentiles, el menoscabo de ellos, de la riqueza de los gentiles, cuanto al hinchamiento de ellos, cuanto más el hinchamiento de ellos, aquí sí que cuando sean engrandecidos en gran manera los hijos de Israel. Versículo que sigue, 13. Porque vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Era ministro de israelitas. ¿Saulo? Mi hermano Carlos. ¿Le anunció el evangelio a los israelitas? ¿No dice que pasaron 14 años y los israelitas nunca habían escuchado de él? Tanto está registrado en el libro de los Hechos, está registrado en el libro de los Gálatas, en el libro de los Corintios. Describe que pasaron 14 años, por primera vez vieron a Saulo en Jerusalén enseñando las cosas que hablaba entre los gentiles. Así está descrito. Tanto que los príncipes de Israel en Hechos capítulo 15 le está describiendo que ellos tendrían que ir delante de ellos para que Saulo tuviera que circuncidar a los gentiles, porque los gentiles no eran circuncidados. Pero hoy en día dice que esos gentiles que estaban ahí eran israelitas. Eso es mentira, porque no dice eso la Escritura. ¿Me está dando a entender, mi hermano Carlos? ¿Y todos los demás, mis hermanos? Estamos hablando de un árbol que le fueron quitadas sus hojas y sus ramas. Capítulo 11, versículo 13. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto soy apóstol de gentiles, mi ministerio honro. Porque si en alguna manera provocase hacerlo en mi carne, y dice que provocase hacerlo en mi carne, ¿qué quiero decir con eso? Y si ese es algo de ellos, ¿no está refiriendo a los israelitas? Se está refiriendo a los israelitas, nunca se está refiriendo nunca se está refiriendo a gentiles, se está refiriendo a sus propios hermanos. Versículo 15. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? O sea que algún tiempo viene a ser perdonado nuevamente Israel, como está escrito en el verso 26. Y todo Israel será salvo, pero cuando venga Mashiach, antes no. Versículo 14. Porque si de alguna manera provocase a celos a mi carne, que eran los israelitas, e hiciese salvo uno de ellos, porque si el extrañamiento de ellos es reconciliación del mundo, pregunta, ¿qué será el recibimiento de ellos sino de vida de los muertos? Verso 16, que si el primer fruto es santo, también lo es todo, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Acordémonos que si es un árbol, el árbol, cuando da buen fruto, viene de abajo, lo que la savia viene absorbiendo desde abajo. Y por eso está escribiendo aquí, y si el primer fruto es santo, también todo, y si la raíz es santa, también todas las ramas son santas. Verso 17, que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo acebuche has sido ingerido en lugar de ellas, y si has sido hecho participante de la raíz, y de la grosura de la oliva, no estamos hablando de que hemos suplantado al Israel, está hablando de que ellos, por no haber recibido la palabra, fuimos nosotros ingeridos a ella, gracias a que el mismo Yohei Bahei les endureció el corazón, porque no lo digo yo, está escrito en el versículo 8, como está escrito, Dios es el ojín, espíritu de sueño, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. No. Entonces el palo de Efraín y el palo de Judá es posterior al tiempo de los Goins. Sí, ya que viene Mashiach es el que va a regresar a todos los israelitas a su tierra, a todo el israelita físico. Porque nosotros hoy en día, aunque vengamos de muchas naciones, Saulo se está considerando israelita cuando era judío, de tribu de judíos, era benjaminita, no tenía por qué decir yo soy de Israel. Pero él está hablando de Israel para separar, para que no nos hagamos bolas con respecto a lo que estamos leyendo aquí. Porque él sabía, y él sabe que él es judío, pero él está diciendo que era israelita porque está separando israelitas de gentiles, para que no nos hagamos pelotas acerca de que digan, no, es que los gentiles son también israelitas, y que no está diciendo eso. Capítulo 11, versículo 17, que si algunas de las ramas fueron quebradas, tú siendo acebuche, así digerido en lugar de ellas, y hecho participante de la raíz y del dulzor de la oliva, no te jactes contra las ramas. ¿Contra quién no hay que jactarse? Ahí escriban, mis hermanos, ¿contra quién no hay que jactarse? Nuevamente leo, ahí escriban, mis hermanos. Verso 17, que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo acebuche has sido ingerido en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas. ¿Quiénes son las ramas? Dice, no te jactes contra las ramas. Nada más están dos personas aquí en el grupo, mis hermanos. Tres personas. Bueno, sé que en el chat están nada más aquí. Las ramas de no te jactes contra las ramas que ya han sido cortadas. Pero ¿quiénes son las ramas? Es correcto, no jactarse. Las personas que no hicieron su voluntad de Padre, que fueron cortadas del árbol del olivo. A ver, mis hermanos, los demás, ¿quiénes son las ramas? Los hijos de Israel. Exacto, mis hermanos, miren, hablando en un aspecto general, pues Saulo está hablando no nada más de judíos, sino hablando de Israel, y son israelitas y judíos. Por eso les dice, verso 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues si las ramas dirás, fueron quebrados para que yo fuese herido, en ninguna manera. Nunca sucedió eso. No dijo el poderoso, ahorita arranco las ramas y le pongo otras para que, porque ya me cayeron mal las otras. No es cierto. Verso 20. Bien que por la incredulidad fueron quebradas. ¿Qué quiere decir eso? Porque no creyeron. Es difícil entender esto, que hoy en día se hacen muchas pelotas los cínicos y los judíos y todos los creyentes cristianos acerca de que los gentiles son a Israel. Eso es mentira también. Se arrancaron las ramas para meternos a nosotros los gentiles. Nos introdujeron a nosotros, a los gentiles, a esa oliva, por causa de que ellos no creyeron. Pero si tú también, el que está escuchándome, no crees, también te va a cortar y te va a desechar. Si eres incrédulo a lo que está diciendo el poderoso, ¿por qué? Porque muchos de ustedes saben qué tienen que hacer y qué es lo que se debe de hacer en este derecho. Poner atención y oír y hacer la voluntad del Padre. Y aquellos que no están haciendo lo que el Padre les ha dicho, entonces ustedes llevarán su castigo. Acuérdense acerca de todo lo que los profetas han dicho y todas las cosas que hicieron los profetas. Menciona que el pueblo hicieron muchas cosas deshonestas, tanto que por eso está escrito en el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Malaquías, Zacarías, todo lo que Israel hizo. Por eso nosotros necesitamos entender que a nosotros no nos mintieron por crecer nada más. Fueron cortadas las ramas por causa de incrédulos. No nada más puede decir, ya quiero los judíos, solo voy a agarrar a un pueblo gentil y lo voy a poner aquí. Hay que entender lo que no fue así. Fue porque el pueblo fue incrédulo y pecador. y como el pueblo incrédulo y pecador no quiso, es como cuando Saulo dice, bien que la palabra del poderoso era para ustedes, los judíos, mas por cuanto la rechazáis, me vuelvo a los gentiles. Es ahí donde empezamos a entender que la palabra era para israelitas y judíos. Pero esa palabra se volvió en contra de ellos por causa de que no quisieron creer, no quisieron hacer la voluntad. Y eso pasa igualmente con ustedes, si no se someten a él. Porque no es cuestión de someterse a los hombres, sino someterse a la voluntad de él. Capítulo 11 de Romanos, versículo 19. Pues las ramas, dirás, son quebradas para que no fuesen ingeridos. Bien por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tienes fe, ¿qué va a pasar? ¿Estarás de pie? Te va a pasar lo mismo, te va a pasar lo mismo, te va a arrancar y te va a quitar. Porque eres incrédulo a lo que dice la Escritura, porque no estás haciendo lo que dice la Escritura. Nuevamente, aquí hay un problema de nacionalidad para los grupos religiosos. Uno dice, nosotros somos la oliva. ¿Y de qué te sirve decir, como dice en el cristianismo a nivel mundial, cree tú y toda tu casa y estarás salvo? Yo ya creí, ya soy salvo por la fe. Es ilógico que una persona se salve siendo mentida. Es imposible que alguien se salve siendo quebrantador de Shabbat. Es imposible que alguien sea parte del pueblo de Elohim y no esté haciendo su voluntad. ¿Qué te sirve? Yo soy de Israel. Eso no nada más es para ellos, sino también para ti. Si tú no tienes fe y no permaneces firme, también serás quitado. De nada te va a servir decir que eres creyente de los hijos de Israel, que eres creyente del Dios Todopoderoso. No te olvides nada de decir, yo soy hijo de Elohim. Aunque lo digas en hebreo, lo digas en turco, en chino, como quieras decir, no te va a servir de nada. Necesitas tener la fe, como escribe, porque siempre es imposible agradar a Elohim. Es ahí donde nosotros entendemos que la fe la que mueve las montañas. Es ahí donde decimos que la fe hace lo que nosotros no podemos hacer como hombres comunes. Los discípulos no nada más temblaban y tenían miedo hasta de todas las cosas, nada más porque sí tenían miedo. Todos ellos tuvieron miedo porque empezaron a experimentar lo que realmente el poderoso está pidiendo que hagamos. Y todos tenemos que pasar por ese proceso. Pero nadie desde su casa, sentado, escuchando, va a poder entender muchas cosas. Tiene que empezar a comprobar y entender que realmente la fe va más allá de lo que ven los ojos. Va más allá de lo que comprende nuestra mente, va más allá de lo que siente el cuerpo. Pero eso no lo puede entender alguien hasta que no vive las cosas, porque eso es lo que nos está enseñando el Padre. Capítulo 11 de Romanos, versículo 20, perdón, 19 en adelante. Fueron quebradas por incrédulos, porque no hicieron la voluntad del Padre. Y si nosotros queremos marcar la diferencia acerca de Israel, tendremos que marcar la diferencia entre nosotros. Algunos de nosotros no queremos guardar Shabbat y no lo guardamos porque no queremos entender que el mandamiento es más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Hay gente que dice, no, es que se va a casar mi hermana, voy a repetir. Pareciera que cada 8 días tendremos que hablar del Shabbat. Es que ahora no tengo ganas, es que tengo que ir a hacer otra cosa. El Shabbat es Shabbat y no puede quebrantar el mandamiento. Si alguien quebranta el día de Shabbat, pues vas a ser quebrado también como rama, vas a ser desgajado, porque de nada te sirve estar escuchando sin entender lo que dice la Escritura. Verso 19 del capítulo 11 de Romanos, pues las ramas dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido, los israelitas fueron quitados para que los gentiles entraran, en ninguna manera, no es así. Verso 20, bien por la incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme. Ese es el punto, teme el Elohim, guarda sus mandamientos. Escrito en toda su enseñanza. De nada sirve decir que es la nueva oliva, como describe hoy en día el cristianismo en un aspecto general, decir yo soy la nueva oliva. ¿De qué le sirve a un cristianismo decir yo soy la oliva? ¿De qué le sirve a un mesianismo, a un judaísmo decir somos la oliva? Y ninguno guarda los mandamientos. Esa es la diferencia que debe de haber en los que están aquí escuchando. teman delante de él. Y si no temen, es ahí donde no van a darse cuenta de realmente dónde está lo impresionante de su palabra. El tener temor delante de él te hace sentir muchas cosas que no vas a experimentar como hombre sentado en tu casa, escuchando la tele en día de Shabbat, prendiendo la radio en el día de Shabbat, haciendo otra cosa en el día de Shabbat. Quien no empiece a entender cuál es el propósito de esto que estamos aprendiendo los que estamos aquí, y no empiecen a enfocar lo que está escrito, de nada te va a servir decir yo soy hijo de Elohim y soy descendiente de Abraham. Porque de así dice la escritura que los creyentes de Yeshua son descendientes de Abraham. De nada te va a servir. Porque si eres incrédulo a lo que te ha enseñado la enseñanza de la Torá, o la enseñanza del Dios Todopoderoso, Elohim de Israel, de nada te va a servir todo lo que estás diciendo, porque nada más quedan en palabras, no en hechos. Por eso escribe que la fe sin el espíritu es muerta, así también el espíritu sin el cuerpo está muerto, así la fe sin las obras está muerta. Necesitas tener obras en la fe para demostrar que eres un creyente en las escrituras. Muchos de ustedes se apartan y no quieren hacer nada ni mover un solo dedo. Es ahí donde ustedes deben de hacer la diferencia entre los creyentes de Elohim y los no creyentes de Elohim. Porque muchos de ustedes tendrán que hacer cosas para demostrar hasta dónde llega. A mí me está costando trabajo estar acá. Sí, me está costando trabajo. ¿Me duele? Sí, también me duele. ¿Me angustio? Y mucho. ¿Padezco? Sí. Pero me está mostrando el poderoso que mi fe no era nada comparada con la que yo pensaba que tenía delante. Me ha mostrado en estos días que mi fe era una fe vacía, era una fe simple. Y hoy en día me está mostrando que realmente esa fe va más allá de lo que mis ojos veían, de lo que mis manos palpaban, de lo que mis oídos escuchaban. Porque mi fe era vana, era una fe sencilla y simple, que no se resumía a entender las cosas del Padre nada más. La diferencia es que estoy obrando hoy en día de fe y eso me está costando lágrimas. Me cuesta sufrir, me cuesta dolerme. Y que me tiro al suelo y quisiera entender qué es lo que pasa. Y le pido al Poderoso que me dé entendimiento para comprender por qué pasan todas estas cosas. Esa es la fe que está pidiendo. Yo tengo que creer y me obligo y me hago el fuerte para saber que tengo que creer en lo que está escrito. Y me cuesta trabajo. Pero tengo que demostrarle que creo en él. Y que voy a seguir adelante hasta el fin. Y eso no lo voy a comprender hasta el día que realmente me mantenga firme hasta el último momento. Capítulo 11, libro de los Romanos, verso 20. Bien por la incredulidad no quebrada, mas tú por la fe te sentiré. No te ensoberbezcas antes teme. Que si el Elohim no perdonó a las ramas naturales, ¿quiénes son las ramas naturales? Pregunto, hermanos, ¿quiénes son las ramas naturales? Dice que se está. Los hijos de Israel. Israel. Israelitas, los judíos. Sí, nada más tú, mi hermano. Ahorita se compone, has tenido un problema en tu internet, mi hermano. Vuelvo a leer el versículo, mis hermanos. Y si la gente no quiere entender que está hablando de ramas naturales y ramas que no son naturales, porque es una cebuche, es como decir, ahorita voy a agarrar una rama de, voy a agarrar una rama de un mango y lo voy a forzar en un limón o en la oliva. O el limón lo voy a forzar a entrar en una oliva. ¿Cómo es posible que pueda meter un limón en una oliva? Es algo en contra de la naturaleza. La Torá prohíbe hacer injertos. Mas por causa de los gentiles, por causa de que Israel no creyó, no aceptó al Mesías y no quiso escuchar, la palabra vino a los gentiles. Está escrito, Saulo dijo, por cuanto la palabra era para vosotros y no quisisteis escucharla, me vuelvo a los gentiles. voy a invitarlos a mis hermanos a abrir Hechos capítulo 13, versículo 44 al 47, por favor. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. Pero viendo a los judíos, la muchedumbre se llenaba de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Elohim, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hasta ahí, mi hermano. Pregunto a mis hermanos, ¿no está hablando con judíos y que dice que la ciudad de la ciudad de donde estaban se reunieron para escuchar de la palabra? ¿A quién provocó hacerlo de acuerdo al versículo que estamos leyendo en el 45? Y viendo los judíos, la muchedumbre, ¿qué pasó con ellos, mis hermanos? Escriban todos ahí, por favor. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con los judíos que escuchaban? ¿De qué se llenaron? Escriban todos, por favor. Dice que se llenaron de celo. ¿No está describiendo Romanos capítulo 11 eso? ¿Que le va a provocar a celo? Dice que si por eso, para ganar a algunos de sus hermanos, sí lo haría. Capítulo 11 del libro de los Hechos describe claramente. Versículo 12 al versículo 14 está escrito, mis hermanos. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre. Es Romanos 11, 12 a 14, te dije, perdón, 11, versos 12 al 14, perdón, estamos hablando de que les provocará celos en Hechos 15, Hechos 13, 45 al 46, sí, mi hermano, lee, por favor, Romanos 11, versos 12 al 14. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. ¿A quién quiere provocar a celos? O sea, a los de su carne, no a otros. Por eso la Escritura dice en Hechos capítulo 13, 44 en adelante: al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. Viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron a celos y debatían que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase, que dice ahí, que se os hablase primero la palabra de Elohim, más puesto que la desecháis, o sea, fueron incrédulos, como dice Romanos, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así os han dado el Adón, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles glorificaban y glorificaban la palabra de Elohim. Perdón, y los gentiles, verso 48, oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Adón, creyendo todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y esa es la diferencia que hay cuando nosotros leemos la Escritura. No creemos en palabras de hombres, sino en palabras que están escritas por el Poderoso. Esta enseñanza era para los judíos y para los israelitas, mas no la quisieron escuchar, fueron incrédulos. Nosotros los gentiles nos mantenemos firmes y de pie si guardamos sus mandamientos, es lo mismo que le pidió Israel, pero si nosotros no guardamos los mandamientos, de nada nos va a servir el estar diciendo somos hijos de Elohim. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que encontramos. Capítulo 11 de Romanos, versículo 21. Y si Elohim no perdonó a las razas naturales, a ti tampoco te perdone. Y no te va a perdonar porque no guardaste los mandamientos, como también a ellos se les ordenó, porque eres incrédulo a la palabra. Tú estás de, como dice el verso 20, si guardas los mandamientos, si estás en la fe, en la emuná. Verso 20, bien por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te soberbezcas, antes teme. Que si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdone. Ya pues la bondad y la severidad de Elohim, ciertamente cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún pues, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, que poderoso Elohim para volverlos a ingerir. Aquí va a ingerir. Nuevamente, verso 23. Aún a ellos, ¿quiénes son ellos nuevamente? ¿No son los israelitas? Y aún a ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, como que poderoso es Elohim para volverlos a ingerir. ¿Ya los desechó? ¿Los va a quitar? ¿Ya los israelitas no tienen forma de salvación? ¿Los odia a los israelitas? ¿Abomina a los israelitas? Eso no dice la Escritura. Nuevamente, versículo 23. Mas aún ellos no permanecen en incredulidad, serán ingeridos como que poderoso es Elohim para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural a cebuche y contra naturaleza fuiste ingerido en la buena oliva, cuanto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en la oliva. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte aconteció en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ya cuando todos los gentiles hayamos juntado del evangelio, aquellos que hemos puesto por obra, y todos los israelitas y judíos que también se estén allegando todavía en este momento, como está escrito en los versículos atrás, él puede ingerir a quien sea, mientras obedezcan a la fe. Pero dice que fue endurecido en parte. Versículo 25. Nuevamente leo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, porque es un misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. ¿Qué endurecimiento en todo Israel? Para todos los israelitas, el endurecimiento, pregunto yo, de acuerdo a lo que estoy leyendo en el versículo 25, pregunto, mis hermanos, respondan ahí en el chat, por favor. Nada más están respondiendo dos, tres personas. ¿Pero fue a todos o a una parte? Verso 25. Fue nada más en una parte, porque no descartó a todos los israelitas como tal. Verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento parte condición en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, como dice Mateo 24. Este evangelio será predicado por testimonio a todos los gentiles y después vendrá el fin, y cuando ha llegado el fin, entonces los israelitas podrán entrar y serán salvos. Verso 26, aquí de Romanos 11. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que es Yeshua, y quitará de Jacob la impiedad. Este es mi pacto con ellos, cuando quitaré sus pecados. Así que cuando el evangelio son enemigos por causa de vosotros, más cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Y ustedes dense cuenta que los israelitas y los judíos nos tienen odio. Nos tienen odio porque dicen que nosotros no podemos ser eso, no podemos ser parte del pueblo. Verso 27. Y este es mi pacto con ellos cuando quitaré sus pecados. Así que al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. Y esa es la forma que procede el poderoso acerca hablando de esta oliva. La oliva ahorita está seca por parte de Israel, perdón, la higuera está seca por parte de Israel y de los judíos. Vendrá el tiempo en que será reverdecida, porque Jerusalén fue destruida, fue devastada en el año 70 por causa de haber desechado al maestro. Capítulo 23 de Mateo, versículo 35 al 37. Perdón, hasta el 30 y... hasta el último verso. Mateo 23, 35 hasta el último verso. Que sería hasta el versículo 39. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por eso tienen que levantarse rabinos y gente del judaísmo y tienen que decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero no quiere decir que ya esté verde la higuera. No puede estar verde, nada más está reverdeciendo. Reverdecer no es lo mismo a estar verde. El Mesías era el árbol verde porque tenía vida. La higuera está reverdeciendo, no nada más la higuera. Por eso dice, no me veréis más hasta que digáis. Está hablándole a los príncipes de Israel en el versículo 29 en adelante. Ay, vosotros escribas y fariseos hipócritas, descendientes de rabinos, tienen que levantar su voz y decir, Baruj haba b'shem Adonai, que quiere decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy en día hay judíos diciendo estas palabras. Y dijo el maestro, cuando vienes a la higuera a reverdecer, sabed que el verano está cerca. Versículo, el capítulo 24, versículo 32 al versículo 34. Y describe en esta generación, si en la generación fueron destruidos 36 años después, quiere decir que la generación esta, veremos al Hijo del Hombre venir, pero no tenemos fecha, nada más dice en esta generación. Capítulo 24, versículo 32 al versículo 34. De la higuera aprender esta lección, las ramas se enternecen y brotan sus hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Os aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Hemos visto una higuera seca, porque el poderoso que lo hizo, desgajó. No tiene ramas, no tiene hojas, está seca la higuera. Como en el caso de la forma de que se secó. Pero si la higuera está seca, hoy en día se ha injertado esa nueva oliva, unas ramas para que vaya creciendo en el conocimiento. Para esto nosotros, dice la Escritura, cuando la veamos reverdecer, saber que el verano está cerca. Quiere decir que habrá creyentes del judaísmo, creyentes de los príncipes, de los enseñadores que pueden decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy en día Jerusalén es habitada. Pero desde 1948 no se estaba escuchando decir que bendito el que viene en el nombre del Señor. No había judíos diciendo eso. Lo que podemos decir hoy en día es que la higuera está reverdeciendo, pero no quiere decir que porque están allá en Israel, quiere decir que ya están siendo parte de lo que está diciendo la profecía. La profecía claramente dice, cuando veas a la higuera y a los árboles, saber que el verano está cerca. Capítulo 21 del libro de Lucas. Versículo 29 al 31. También les dijo una parábola. Mirad la higuera de todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndola, sabed por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Yo te digo que no pasará esta generación hasta que todo esto se ha hecho y se vuelve a cumplir, que en una generación el Hijo del Hombre vendrá. Hoy en día veo yo a judíos mesiánicos o judíos, no hablo mesiánicos, hablo de judíos judíos que creen en Mashiach diciendo Baruch haba b'shem Adonai. Ya los estoy viendo, ya los he escuchado desde hace tiempo decir esto. La profecía se va cumpliendo. Cuando veas a la higuera reverdecer y mirar los árboles que reverdecen, los árboles son los príncipes, los que enseñan en Israel, en el pueblo judío. Cuando veas a la higuera y a los árboles reverdecer, sabed que el verano está cerca. Y así está ocurriendo hoy en día. Espero, mis hermanos, que me hayan entendido acerca del concepto, acerca de la higuera y de los árboles. Esta es la importancia de la parábola. A todos mis hermanos, les decía, si se entendió lo que tratamos de transmitir esta noche, mis hermanos. Nos está hablando del tiempo del Mesías, mi hermano. Es una expresión, acuérdate que el reino de Dios ha existido. Pero en el caso de que dice saber que el reino de Dios ha acercado, porque está hablando de la higuera y de los árboles. Está hablando de esta generación. Está hablando de que el Mesías vendrá, reinará. No está hablando específicamente si es el reino de los cielos, está hablando de que el reino de Dios ha llegado, o sea, está acercando a vosotros. Es una expresión acerca de que el reino está muy cerca del poderoso a nosotros, como tal. Pero acuérdate que está escrito que el reino de Dios entre vosotros está y está entre aquellos que guardan los mandamientos, como está escrito. Acerca de los frutos, la escritura no menciona que acerca de esta parábola que están dando frutos, mi hermano. Nada más de reverdecer. Los frutos ya los dará en el tiempo del milenio. Posteriormente veremos esa parte de la escritura. Ahorita, esto que estaba mencionando era lo mismo que mencionábamos la vez pasada acerca de la parábola de los 2000, perdón, de Daniel, acerca de la profecía de los 2300. Es posible que la fecha esté muy acercada para que el Mesías se manifieste y dentro de poco veamos esa majestad del Maestro. Es muy posible que dentro de poco venga el Maestro, que realmente es muy próximo, porque realmente esto de esta generación, hace tiempo, hace años, que hay judíos, rabinos, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya desde hace años hay un grupo de gente haciendo esto. Y gentes que del judaísmo han dicho que el nombre verdadero del Mesías es Yeshua. Hay muchos judíos a nivel mundial que están diciendo que realmente Yeshua es el Señor. Hoy en día hay mucho judío, que está manifestando esto, que está enseñando a gentiles que es el Mesías. Entonces eso es lo que nos da la confianza de creer que el Mesías está muy próximo a venir. Y que la fecha de los 2300 está muy cerca también a ella. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es temer, realmente tener en mente de guardar los mandamientos. Vienen cosas difíciles para muchos de nosotros, vienen cosas muy fuertes, pero hay que aprender, hay que entender, hay que saber sobrellevar las cosas, hay que tener la fe hasta el fin, porque no nos va a servir de nada el tener el conocimiento si no ponemos las cosas por acá. Debemos de aprender a hacer todo esto. Y si aprendemos realmente, el poderoso nos ha de bendecir de esa manera. Seremos parte de su pueblo y él será nuestro Elohim. Hermanos, esto es todo por el día de hoy acerca de lo que vimos esta mañana. Y mañana veremos otros aspectos acerca de las profecías que están escritas para ver si ha de venir el Mesías dentro de poco o no. Descanse, mis hermanos, y mañana, si el Padre nos lo permite, nos vemos mañana tempranito.